gusta bailar la cumbia de lazo. A mí me gusta bailar la cumbia de lazo. Y no soltar la pareja y hombre, y no soltar la pareja y hombre. Y me disgusta que me pida separado, y me disgusta que me pida separado. Que para mí es su problema y hombre, que para mí es su problema y hombre. Bailar la cumbia en la sal y no soltar la pareja y hombre, y no soltar la pareja y hombre. Y me disgusta que me pida separado, y me disgusta que me pida separado. Que para mí es un problema y hombre, que para mí es un problema y hombre. Que baja loca mi busca pies, me van a hacer perder el paso, porque soñé que el calabazo bien sabroso va a amanecer. Y si no quiere amanecer, la misma vaina a mí me da. Sigo bailando la cumbia, pa, ay, la cumbia de la sal. La cumbia de la sal, la cumbia de la sal.